vamos a dar, lagarto. Llorando, llorando en un rincón, tú estás siempre llorando. Esa no es la solución, tienes que olvidarlo. Llorando, llorando en un rincón, tú estás siempre llorando. Esa no es la solución, tienes que olvidarlo. Entiéndelo y te explico muy bien, no quiere tener dos a la vez. Deja ya, deja de insistir, búscate otro querer. Llorando, llorando en un rincón, tú estás siempre llorando. Esa no es la solución, tienes que olvidarlo. Llorando, llorando en un rincón, tú estás siempre llorando. Esa no es la solución, tienes que olvidarlo. Llorona. Todavía no entiendes cómo pudo suceder, si tú eres más linda. Todavía no entiendes cómo pudo suceder, si le diste la vida. Lo adoraste y le entregaste todo tu amor, pero a él, sin embargo, no le importó. Deja que se quede con su nuevo amor. Que mal hace, mal termina y será culpable de su propio dolor. Llorando, llorando en un rincón, tú estás siempre llorando. Esa no es la solución, tienes que olvidarlo. Llorando, llorando en un rincón, tú estás siempre llorando. Esa no es la solución, tienes que olvidarlo.